casa tiene el hombre si se llenara de riquezas? ¿Y de quién irá a nacer si en la noche se muriera? El amor a el dinero, la raíz de todo mal, hoy en día está destruyendo las personas sin piedad. Y por unos cuantos pesos la vida han de quitar gente que no tiene vida, gente que está haciendo mal. No te afanes del dinero a costa de los demás, que al Señor de los señores cuentas le vas a entregar. ¿Dónde estará tu recompensa cuando mueras por dinero? Ni el dinero te servirá para sacarte del infierno. La palabra te enseña, niégate a ti mismo ya, toma tu cruz y sígueme, así lo dice Jesús. Te afanes del dinero a costa de los demás, que al Señor de los señores cuentas le vas a entregar. ¿Dónde estará tu recompensa cuando mueras por dinero? Ni el dinero te servirá para sacarte del infierno. La palabra te enseña, niégate a ti mismo ya, toma tu cruz y sígueme, así lo dice Jesús.